El jueves, entonces. Hoy vamos a estar en la sede Piedras de Arerunguá, donde está la colonia Guá, Calta y Tacuarembó, que es famosa para nosotros y muy simbólica, porque esto en el año 2008-2009, el ejército, el Ministerio de Defensa, se lo cedió al Instituto Nacional de Colonia, 1.500 de las 5.000 hectáreas. Tiene un componente simbólico muy importante. Muchísimos motivos. En primer lugar, tierras era la única estancia verdadera que tuvo Artigas. Era los campos donde las tropas estuvieron acantonadas y abastecidas antes de la batalla de Tacuarembó, la última que se perdió en la revolución artiguista. Donde sí que Andrés Guacurarí, Andresito Artigas, estableció su lugar de tropas antes de... Fue donde se hizo era de los pueblos federados. El Ministerio de Defensa le dé al Instituto de Organización para continuar aquel mandato histórico, es muy importante. Pero además es muy importante porque acá no hay nada, no había nada, no había luz, no había agua. Era de esos pueblos que van desapareciendo, que van muriendo de a poquito, donde la pueblita que había cada vez tenía menos gurís, donde el pueblito no tenía ni viviendas nuevas ni comisaría. Y llamamos para hacer una adjudicación asociativa de grupos, y se presentaron 5 grupos, de los cuales uno fue adjudicado rápidamente, que eran todos asalariados rurales, todos peones de estancia, y otro quedaron 2 grupos. Como los 2 grupos eran muy buenos, se decidió hacer un sorteo para ver cuál de los 2 grupos quedaba con la otra fracción. Cuando llegó el momento del sorteo, tenían más posibilidades, además, por todo. Pero no sorteen, entramos juntos. No queremos que ninguno de los paisanos se quede afuera. Entonces, por eso digo, es lleno de simbolismo. Y bueno, y ahí el jueves vamos a acompañar la inauguración de la electrificación rural, que tardó muchísimo, donde más chiquitos, los más pobres pusieron, y había veces estancieros que estaban esperando que viniera la línea para colgarse, pero no ponían. Y hoy, donde no había nada en ese desierto del basalto superficial de esa zona, nada, ahora hay galpones, hay bretes, hay gente, tiendas nuevas, hay una escuela que empieza de a poquito a poblarse de gurises de túnica y moña, hay electrificación en plus, con lo que significa eso para el plan Ceibal, para las computadoras. Gente se asienta ahí. En el pueblito ese, no sé, los colonos son 15 familias. Viven en los alrededores, muchos viven en las estancias, van al campo. ¿Y qué van a producir? Fundamentalmente es un campo criador, donde vaquillonas y vaquillonas, novillos, y lanares, es una zona de ovinos, donde no había nada. Ahora hay baños de oveja, hay molinos, y hay cosas muy, insisto, es muy simbólico, porque en esa zona, en esa misma zona, en ese campo artiguista con tanta historia, cosas increíbles. Consiguieron plata para generar agua, porque uno de los problemas del campo es la inseguridad del agua, problemas graves de agua, y consiguieron la plata para hacer un pozo por un lado y un molino por el otro, para que no se pelearan y no compitieran. Los propios colonos decidieron, ya que tenemos para una cosa y para otra, ponemos el molino en una fracción y el tanque australiano en la otra, y compartimos, y nos comprometemos a compartir las 2 cosas. Qué genial, ¿eh? Entonces ahí vemos que, y funciona bien, y yo siempre digo, cuando llego y me hablan muy de cuestiones teóricas y muy políticamente, yo lo primero que pregunto es, ¿ustedes viven mejor? Y fue de las cosas que me quedaron mirando sorprendidos, pero me dijeron, estamos mucho mejor. Ya, porque compartir el sorteo, el de compartir... Es impresionante, sí, sí. Esto es muy propio de Uruguay, ese. ¿Cómo lo... Yo no sé si es muy propio de todo el Uruguay. Ahí se dio, y está bueno que se dé. Yo creo que estas cosas son generalizables, pero tenemos que... Estos ejemplos son cosas que a mí, por lo menos, cada vez que voy... me quedo, sí, me conmueve. Sí, sí, además eso, ¿no? En un lugar donde no había nada, hoy hay otra cosa, la colonización como un elemento diferenciador del desarrollo rural. Ahí no hay ningún rico, no hay ningún nadie que ande. No andan porque no porque el suelo no es muy muy poco profundo, si no andarían también, pero está muy bueno la visión de esta gente. Yo no estoy seguro que podamos decir todo el mundo es igual y todo, porque podríamos caer en una visión demasiado rosa que después, cuando las cosas no funcionen como esto, nos deprimiría demasiado y nos dejaría un poco desnorteado. Pero sí creo que esto se está dando y hay que fomentar esta situación y ir que estas cosas pasan. Y no es en el único lugar, ¿tá? En una de las veces que visité, no visité muchas veces el lugar, pero una de las veces que fui allí, me decían que había uno de los trabajadores rurales que el patrón de él en la estancia le había dicho que se fuera del grupo. Él le daba todos los ganados que él tenía con el grupo, que él se fuera del grupo. Y el hombre se fue. Y en realidad a nosotros nos pareció que habíamos perdido algo. Un biólogo muy joven que tenemos acá me dijo: Andrés, por lo menos estamos impactando en el valor del salario de ese trabajador. Estamos dignificando la función de salario. No lo pudimos integrar a la cooperativa. Está bien, no lo pudimos hacer, lo tenemos que tener. Saber que contra estas cosas suceden. Pero el patrón le tuvo que dar pastoreo a él. Tuvo que subir el salario por la vía de los hechos. Entonces nosotros estamos mejorando. Claro, con el otro además se mejora la conciencia, pero es importante todas estas cosas. Ejemplo, es interesante. Es interesante porque además está todo ahí. Está entender cuáles son los procesos, entender los pequeños fracasos y entender cómo de todas maneras estamos incidiendo que tiene que ser mejor, que no puede estar en los niveles. Si vemos los niveles de injusticia que hay, las mayores están en la zona rural del país. Entonces incidir a favor de disminuir esa injusticia es uno de los trabajos más. No, a mí no, a mí me pagan por hacerlo y soy un militante, así que lo voy a seguir haciendo. Lo bueno es que la gente esté organizada y sean ellos los que son. Nosotros damos instrumentos, los que son agentes de cambio es la gente, no es los dirigentes, ni los presidentes, ni los directores, es la gente. Los que hacen el cambio son la gente, sin la gente.